suenen los tambores, oye. ¡Buenos días a todas y todos que se asomen a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 9 de junio de 2015 y que suenen los tambores por el cumpleaños de nuestro Luiller Loyo! ¡Vamos, Luiller! ¡Aplausos! ¡Feliz cumpleaños, mi vida! ¡Te adoramos! ¡Sí, señor! Recordamos que La Ventana llegó a ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación se encuentra Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, el cumpleañero, Luiller Loyo. A quien le dedicamos la pauta musical del día de hoy, temas que le gustan a Luiller, para consentirlo. Gracias, Luiller, y abre la ventana esta servidora, Elsa García, con mucho ánimo y mucha alegría. La mañana de hoy con besos, abrazos, amapuche, bendiciones y buenas vibras, que aquí en Alba Ciudad 96.3 FM estamos de fiesta. Que suenen los tambores por nuestro Luiller y que también que suenen los tambores para transformar las penas en alegría. Como lo dice este tema, que es de Laritza Bacallao, pero lo interpreta en salsa de manera magistral Víctor Manuel. No es cuestión de velocidad, sino de resistencia, de inteligencia. Y eso le sobra al pueblo venezolano. Para la muestra, un botón. Aquí seguimos rodilla en tierra. Nos lanzan golpes. Traemos al presidente de vuelta. Nos sabotean la industria petrolera. A punta de resistencia la vencemos. Nos lanzan nuevos golpes de Estado y los seguimos y los rechazamos. Nos quisieron llevar una guerra civil hace poco más de un año y la vocación de paz del pueblo venezolano, tanto chavista como opositor, porque los que nos quisieron generar una pelea de perros fue una minoría apoyada por el narcoparamilitarismo colombiano y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No lo lograron. Así que este es un pueblo sabio, este es un pueblo echado para adelante, este es un pueblo que, bueno, que como todos los pueblos del mundo, debe ir desarrollándose, creciendo. Hemos mejorado mucho de quienes éramos hace 20, 30 años para acá y vamos a seguir mejorando. Cuando hablamos de mejorar, no solamente el mejoramiento de la calidad de vida, en el sentido de que tenemos mayor acceso a la salud, mayor acceso a la alimentación, mayor acceso, independientemente de la guerra económica, ojo, mayor acceso a la educación, somos un pueblo mucho más culto, somos un pueblo crítico, y parte de esa criticidad incluso le ha llegado al pueblo opositor, sobre todo este que no ha sido mediatizado, ¿no?, por ese daño terrible que en su momento llegaron a ser medios como Globovisión, ¿no? Estamos hablando que el pueblo venezolano es un pueblo mucho más crítico. Pueblo mucho más crítico en lo que es la lectura de lo que transmiten medios de comunicación. Exige, el pueblo venezolano antes se tragaba todas las pildoritas, ahora exige explicaciones y exige eficiencia. Y presenta propuestas y presenta alternativas. Y vamos a seguirnos desarrollando. Lamentablemente la derecha ha creado un monstruo muy difícil de controlar y de vencer, que es el del contrabando, que ya existía, pero lo engordaron hasta hacerlo más poderoso y más lucrativo que el mismo narcotráfico, ¿verdad? Y lo que es ya la cultura del bachaqueo. Ahí existen hasta grupos de Facebook que se llaman Bachaqueros Libres de Venezuela. Vendemos de todo, vendemos a tu mamá. Si quieres vender a tu mamá, te la vendemos. Es una cosa impresionante, pero bueno, son personas formadas bajo la lógica del capital y que, bueno, la cultura del vivo criollo hay que rebuscarse. Y estos bachaqueros también forman parte de una mafia binacional. Entonces, y es algo que vamos a estar claro, esta mafia la creó la derecha. Y eso lo decíamos en estos días. Esta mafia creada por la derecha se transformó en un verdadero Frankenstein. En el sentido de que si la derecha, y eso se lo digo a aquellos que dicen, no vale, yo tiro la toalla, ya, esto se lo llevó quien lo trajo, yo ya me cansé, que vuelva la derecha, porque bueno, como los empresarios y comerciantes están cuadrados con la derecha, una vez que se vaya Maduro van a volver las cosas a los anaqueles y todo va a estar barato y todo va a estar normal. No, la derecha fue la que creó el bachaqueo y alimentó el contrabando. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Tú crees que ellos se van a dejar de ganar dinero fácil con un cambio de gobierno. No, le van a hacer la misma guerrita a la derecha. La misma guerrita. El contrabando va a seguir. Porque no van a dejar esa tetica, señores, por lo menos los contrabandistas. Y a lo que se refiere a los bachaqueros, como dentro del plan de gobierno de la derecha, que es bueno que se lo lean, que fuese como que salió publicado en la prensa, firmado por María Corina, entre otras personas. Lo que viene es liberación del dólar y eliminación de subsidios. Es decir, que los alimentos subsidiados ya no serán subsidiados, se van a disparar. Los comerciantes no van a bajar los precios de como los tienen ahorita. Y como también se va a quitar la estabilidad laboral y se va a romper con la cadena de aumentos de sueldo, está bien, se acabarán las colas. Los alimentos estarán en los anaqueles, pero no va a haber plata para comprarlos. No va a haber plata para comprarlos, señores. Entonces vamos bajándonos de esta nube, que por lo menos, en lo que a este tema se refiere, con todas las fallas que ha tenido el gobierno bolivariano, que no es un monstruo fácil, y con la ineficiencia que han mostrado algunos funcionarios y algunas instituciones. Pero recibimos nuestros aumentos de salario, tenemos inamovilidad laboral, hay alimentos subsidiados, que bueno, que es incómodo hacer una cola de 5 o 6 horas en un bicentenario, pero tienes acceso a ellos. Pensémoslo. Y que mantiene, porque dentro de ese plan de gobierno de la Maricori está también la privatización de las empresas del Estado, las empresas básicas. Es decir, que se privatizaría de nuevo la Luz, se privatizaría de nuevo la CanTV, se privatizaría PDVSA, y al dinero del petróleo le dejaría de entrar al Estado. Es decir, que no habría recursos para la inversión social. Y por otro lado, las empresas, que es lo que pasa en los países donde los servicios básicos están en manos de la empresa privada, ponen unos precios exorbitantes. Entonces no solamente tendremos que andar aguantando, que ya lo estamos aguantando, a alimentos no regulados, bebidas, ropa, calzado, caro, sino que eso se le va a sumar el internet por las nubes, la luz por las nubes, el teléfono por las nubes. ¿Ustedes se acuerdan de los 90 quienes tenían teléfonos celulares? Para tener un teléfono celular solamente, al principio, solamente era pospago, es decir, tarjeta de crédito, y no todo el mundo tenía tarjeta de crédito. Y de paso, los minutos a los celulares eran mucho más caros que los minutos en telefonía fija. Y las cuotas que se pagaban por el servicio celular eran tan altas que solamente la gente que tenía mucho dinero tenía acceso a la telefonía celular. Volveríamos a lo mismo, señores. Entonces, quien piense que con un regreso de la derecha nos va a ir mejor y que vamos a tener los anaqueles rebosantes de alimentos, puede que los tengamos, pero no van a ser accesibles al pueblo venezolano. Y el sueldo nos lo congelarían, y vamos a ver cómo carrizo haríamos para sobrevivir. Ahí sí que estaríamos sobreviviendo. Entonces vemos que con esta guerra económica, con este Frankenstein, y ni hablar del paramilitarismo, que cuando el paramilitarismo llega, si no hay voluntad del Estado, no hay esfuerzo del Estado, cosa que estamos viendo que sí la hay, llega para quedarse. Fíjense ustedes cómo surgió en Colombia y cómo llegó a la presidencia de la nación. Un eventual arribo a la presidencia de la República de un Leopoldo López o de una María Corina o los cachorrillos de ellos formados dentro de su línea sería ya llevar el paramilitarismo a la presidencia de la República, como ocurrió en el vecino país con Álvaro Uribe Vélez. Y ay, señores, cuando llega la presidencia, llega para quedarse. Eso es lo que hemos visto en Colombia. Todavía persisten rastros de la contra nicaragüense echando varilla. Y vamos a ver qué tal se portó cuando fue gobierno, ¿no? Entonces hay que pensarlo, amigos, hay que pensarlo bien. No estamos negando una situación difícil, por enésima vez, por ejemplo, por enésima vez, le subieron el precio a los desayunos por donde yo paso todas las mañanas. De 10 en 10, este es el tercer, cuarto aumento en lo que va de año. Y en cierta forma lo entiendo. Primero, porque todavía son mucho más baratos que por mi casa, que lo que te cobran por mi casa. Y por otro lado, es un negocio pequeño. Y si a nosotros nos clavan de 800 a 1000 bolos por la carne, a estos señores que la utilizan para los pastelitos y las empanadas se lo deben estar cobrando. Lo mismo con el pollo, lo mismo con lo que ellos utilizan. El jamón y el queso están montados ya casi en los 1000 bolívares. También utilizan esos productos para los desayunos. Entonces uno lo puede entender, porque son muy pequeñitos comerciantes. Pero son ellos en los supermercados, todas las semanas suben los precios. Entonces es difícil, señores, es duro, y estas cosas no se niegan. Esto que está pasando no se niega. Pero insistimos, el arribo de la derecha, que pudiera ser alimentado por un supuesto voto castigo, que nada más nos castigaría a nosotros, al pueblo, ese sería el único castigado, no mejoraría las cosas, más bien las empeoraría. Bueno, hagamos un repaso por diferentes informaciones que están en la palestra. Una de ellas, bueno, ya estábamos diciendo que nos estábamos oliendo como que cierto tufo desestabilizador por parte de algunas líneas de transporte. Había rumores o anuncios, campanazos de paro de transporte en algunas ciudades del interior, y ya en Caracas se estaba viendo, bueno, este sindicato de transporte en manos de los adecos de este señor Montoya, ya se estaban viendo varias camioneticas que escribían: no tenemos repuestos, no tenemos seguridad, no tenemos mamá, no tenemos papá, nadie me quiere, todos me odian, voy a comer gusano. O sea, a punto de convocar un paro. Pues bien, la Federación Bolivariana de Transporte rechaza intentos de desestabilización. En el país no está planteado paralizar el servicio de transporte y no nos prestaremos a ningún tipo de maniobras que generen desestabilización en el país, reiteró este martes el presidente de la Federación Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras del Transporte, Afines y Conexos, Francisco Torrealba. Estamos cerrando filas al lado de la defensa, la estabilidad y la tranquilidad que merecen los ciudadanos y ciudadanas, y pueden contar con su servicio de transporte en su totalidad, lo cual incluye los metros, los trolebuses, las rutas regionales nuevas, remarcó Torrealba este martes en entrevista en el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión. Su aclaratoria la hizo a propósito de la reunión que sostuvieron este lunes organizaciones sindicales de este gremio con el ministro para Transporte Terrestre y Obras Públicas, Jaime El Trudy, y autoridades de la Policía Nacional Bolivariana y del Instituto Nacional de Transporte, entre otros, en la que se revisaron y se dieron respuestas a las demandas del sector. Torrealba calificó la jornada como provechosa y reiteró: no existe ningún llamado a paralización del transporte del país, aunque sí se dieron algunos incidentes este lunes en algunas partes con la anuencia de autoridades regionales, seguramente opositoras, para sabotear la actividad del sector transporte y generar malestar en la población, por lo que advirtió que permanecen en alerta. Refirió que en la reunión con el ministro se revisaron temas como la disponibilidad de repuestos en cuanto a cauchos y baterías. El Trudy hizo un anuncio importante en relación con 500.000 baterías, por ejemplo, que ya están embarcadas para venir al país desde China. También vendrán 500.000 cauchos, entre otros suministros. Asimismo, comentó que en el encuentro se trató el tema de la seguridad ciudadana y en este sentido recordó el anuncio del Trudy en cuanto a que a partir de la próxima semana se realizarán reuniones todos los lunes a las 10 de la mañana en los comandos regionales Core de la Guardia Nacional Bolivariana a través de mesas de trabajo para el seguimiento de la seguridad del transporte público y hacer el seguimiento de los acontecimientos delictivos que puedan presentarse. Con respecto al costo del pasaje, apuntó que han acordado que los representantes gremiales, que sean las mismas organizaciones sindicales, las que supervisen el cumplimiento en el cobro de las tarifas establecidas. Así que bueno, ya lo saben. Por otro lado, recordemos que, bueno, ayer Venezuela recibió un reconocimiento de la FAO. La pobreza extrema, como ya lo dijimos ayer, bajó de 12,2% a 5,4%. En este sentido, se pronunció el presidente Nicolás Maduro, quien señaló que el reconocimiento de la FAO a Venezuela es un logro de la revolución de Chávez y del pueblo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, otorgó a Venezuela un reconocimiento por su lucha contra el hambre, el segundo que recibe el país por lograr los resultados tangibles en ese sentido. El premio fue otorgado a mediados de 2013 y el segundo se realizó este lunes. Ambos han sido resultado de las políticas de Estado dirigidas a respuestas en pro del bienestar de la población, especialmente sobre escenarios en los que la extrema derecha ha arreciado de manera desmedida contra el pueblo, utilizando para ello la guerra económica, caracterizada por el acaparamiento, la usura, la especulación y el encarecimiento de los productos declarados o no de primera necesidad. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que ese reconocimiento es un logro de la Revolución Bolivariana impulsada por el comandante Hugo Chávez y que está asignada por la dignificación de sus derechos y reivindicaciones del pueblo venezolano. Además, agregó el mandatario nacional que es el resultado de la resistencia de los hombres y mujeres de Venezuela por mantener sus logros sociales pese a las embestidas de la derecha nacional e internacional. Hoy recibimos el reconocimiento de la FAO por la misión Alimentación, logro de la revolución de Chávez y del pueblo, escribe el jefe de Estado venezolano a través de su cuenta de Twitter, @ Nicolás Maduro. Por este, entonces, bueno, Jorge Arreaza se encuentra también allá en Italia. Hoy se reunió, hoy fue una reunión en la Universidad La Sapienza de Roma. Y vemos también cómo está la derecha tratando de manipular, porque ellos trataron como que de sabotear la que iba a ser la visita del presidente Nicolás Maduro al Papa, ¿no? Entonces tenemos a la tintorera haciendo llamados a vigilias y bueno, y se está pronunciando también el cardenal Urosa Sabino. Este señor instó al gobierno a buscar salidas para los opositores presos. La única salida para estos opositores presos es que se siga el debido proceso, cosa que se está realizando. Me pregunto por qué Urosa no habla sobre estas 43 personas asesinadas por culpa de estos opositores presos. ¿Es que acaso ser opositor te da patente de corso para delinquir y que esto quede impune? No, señor, no da patente de corso. Entonces, bueno, tenemos entonces cómo la iglesia se va pronunciando, cómo la derecha va tomando, o la iglesia católica, perdón, cómo la derecha se va moviendo y va utilizando a la jerarquía eclesiástica que se quedó en los tiempos de Tomás de Torquemada y de Juan Pablo II, extrema derecha al extremo, y que han sido aliados de Francisco Franco, de Adolfo Hitler. Y bueno, tristemente célebres las imágenes del gran, del maravilloso, del santo varón Pío XII, bendiciendo los aviones que iban a bombardear la República Española. Triste. O aquel célebre cardenal Segura en España, que dijo: no sientan lástima por los rojos, porque si bien la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo, los rojos no son el prójimo, son alimañas que hay que exterminar. Eso está en la historia, señores. Eso está en la historia. Bueno, ya son las... Ya, pero... Ay, Dios mío, es que estoy sin el reloj aquí al lado. Estoy acostumbrada a ver el reloj, veo esa cosa en blanco. Pero bueno, por el relojito de mi computadora, son las 10:23 minutos. Y hoy es el día de Luis Erloyo. Y vamos a la pausa con un tema que a él le encanta. Omar Acedo, solo contigo. Nos conocimos de una forma muy rara, de una manera que ni tú lo esperabas. El cantantico, como dicen tus padres, iba a enamorar a la hija de papi, la intocable. No tengo aviones para buscarte, tampoco un carro tan elegante. No tengo joyas, ni tengo un yate, pero tengo un corazón que puede enamorarte. Y ahora no puedes negar que yo te gusto. Confiesa ahora y arreglamos ese asunto, porque no me importa que se entere todo el mundo que ya no soy tu amigo, que te gusta estar conmigo y que yo soy millonario, pero cuando estoy contigo, solo contigo. Tú sabes quién soy.

supuestamente, o sea, la divinidad, ¿no? La divinidad nos otorgó el libre albedrío, es decir, la libertad de elegir. Y son las consecuencias de nuestras decisiones las que marcan nuestro destino. Los hinduistas hablan de lo que es el dharma y el karma. El dharma son las cosas buenas que nos ocurren, ¿verdad? O son las cosas buenas que nos ganamos. Y el karma es sencillamente la consecuencia de nuestras acciones erradas. Entonces, bueno, yo tengo un buen amigo que estudia, ¿no? Estudia mucho el budismo tibetano, que el budismo no es una religión. Cuando se toma como religión, ya estamos hablando de un budismo sectario, ¿no? Con todo respeto, por ejemplo, el budismo Nichiren no me parece que tiene un toque sectario, ¿no? El budismo en realidad, más que una religión, es una filosofía de vida. Entonces este buen amigo, pues lo que dice, mira, que fulanito te jorobó la vida. Quédate tranquila, él está construyendo su karma, ese es problema de él. Lo que se diría en buen criollo, siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el funeral de tu enemigo. Eso es el karma. Así que tranquilo, porque en la medida que nosotros perjudicamos a otro o nos dejamos llevar por las pasiones para lastimar a otro, eso se nos revierte. Estamos construyendo nuestro karma. Entonces sería también interesante ver cuál es el karma social que estamos pagando o que nos está haciendo pagar la derecha. Quizás ese karma es para que realmente aprendamos a trabajar en equipo y aprendamos a movernos y a unirnos y a movilizarnos, que los momentos difíciles sabemos hacerlo. Vamos a hacerlo ahora también. Recordar que el nosotros tiene mucho poder y recordar esa esencia de nosotros, del nosotros. No permitamos nunca que nos roben la esperanza. Y bueno, ya abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos dos llamadas en espera. Le damos paso a la primera. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, Enza García. Buenos días, Luis Arroyo. Buenos días, usuarias, usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Atillo. Inicialmente, al amigo Luis Arroyo, hermano, tú eres joven. Ahorita te dije, tú sabes para dónde queda, para adelante. Para adelante es el futuro. Así es. Para adelante es para allá. Y que los jóvenes como Luis son el futuro, así es. Todo lo que está por venir sea de éxito, de dicha, de felicidad. La patria lo espera. Y lo esperamos nosotros los que ya pasamos por allí. Felicidades. Que pase un día bonito. Amiga Enza, ayer cuando hice mi comentario, dije que iba a decir algo hoy. Pero primero necesitaba la autorización. Porque hay una denuncia. Una denuncia que viene de Valencia. Viene a través de una mensajería de texto. Y es más o menos no, es referido a esto. Hay un laboratorio extranjero, estadounidense, se llama Pfizer. Ah, sí, escribe, Pfizer, sí, Pfizer, P-F-I-Z. P-F-I-Z-E-R, uh-huh. Pfizer. Bueno, resulta que los señores incineraron, quemaron, 5 millones de comprimidos. Por cierto, Pfizer es el que fabrica Atamel. Eso te iba a hablar. 5 millones de comprimidos, no sabemos si es de ese producto, no sabemos si es de otro producto, porque ellos tienen productos que son de consumo masivo. Por citarte dos o tres, te podía estar el Lipidor. Lipidor es para los problemas de colesterol. De colesterol. Por lo del lípido, exacto, sí. Ahí el Fudecan, que es es para cuestiones infecciosas, te podría hablar de, ¿cómo te puedo decir? Bueno, una cantidad de productos que son realmente de consumo, pero el Atamel la gente lo busca hasta debajo de las piedras, porque es un producto que se necesita para muchas cuestiones, porque ese es un analgésico, antipirético, necesario para, por ejemplo, a ti te pica un zancudo, por la sospecha lo que toma es Atamel. Acetaminofén. ¿Qué es lo que pasa? Ese producto, el Estado venezolano, en este caso el gobierno venezolano, dio dólares subsidiado para que llegara a beneficio del pueblo un producto subsidiado a bajo costo. No puede ser de que si eso se le entregó a esas personas, ese es un producto que la denuncia dice que se vencía en el año 17, o sea que le quedan más de 2 años. Entonces, ese están timando al gobierno, porque si ese producto, si no está contaminado, si no está vencido, si no está precipitado, si no tiene una merma en su potencia, entonces no sé qué problema pueda tener para que se destruyan 5 millones de comprimidos, o sea, 500 mil cajitas de acetaminofén. Y eso lo necesita la población. Y nos están robando al pueblo, están robando al Estado, están robando al gobierno venezolano. Si esto que yo estoy diciendo, y me hago responsable por lo que estoy manifestando, no es cierto, me hago responsable también para reivindicar el nombre, si no es cierto, del laboratorio. Pero si es cierto, pido a las autoridades se investigue ahorita para que sean sancionados los responsables de ese hecho, porque eso es grave, grave, grave, y que se investigue ya, que no se deje para mañana, por favor. Eso quería decirlo y tenía que pedir la autorización para poderlo decir. Lo que estoy manifestando, ustedes lo pueden corroborar con cualquier persona que esté enterada en lo que en las cuestiones farmacéuticas, por ejemplo, Eduardo Samán. No se puede incinerar ningún producto sin permiso del Ministerio de Salud, porque puede contaminar, porque puede perjudicar las aguas, el ambiente, por favor, ¿sí? Esto es prohibitivo, si no tiene permiso. Si tiene permiso, de antemano pido las disculpas y reivindico el nombre del laboratorio. No siendo así, que se sancione con toda, una sanción fuerte, porque nos están robando. Por último, quiero decir, porque se está hablando con burla, que no existe un producto, una matica que llaman acetaminofén. Pues sí existe un vegetal. Usted lo siembra y se llama acetaminofén. Como ese, hay varios más. Es muy largo para decirlo y son pocos los minutos que tenemos. Por lo demás, mi reina, muchísimas gracias. Hasta mañana, que mañana habrá otro poquito. Sí, señor. Un beso muy grande para ti. Fernando, le damos paso a la segunda llamada. Buenos días. Buen día, ¿me escuchan? Sí, sí, claro. Buen día, Enza. Soy Raúl Barro de la parroquia Coche. ¿Qué tal, Raúl? Feliz cumpleaños y bueno, lo mejor de la vida para el amigo Luis. Mira, si hubo un desperfecto eléctrico, un incendio en el estado de Aragua. Sí. Escuché por ahí una declaración de una persona que dijo que eso es porque el gobierno no invierte. Que es lo que siempre dice la oposición. Ajá. Que es por una cerámica sucia, que no cambian la cerámica. Qué horror. Yo sé, tengo cierto conocimiento de electricidad. Una cerámica sucia, eso no es cosa del otro mundo, porque la cerámica simplemente es un aislante. Y tendríamos que precisar si lo que se incendió es una subestación o es una planta termoeléctrica. Si es termoeléctrica, funciona con combustible. Es lógico que hay un incendio, pero no esas proporciones. Y yo, que una vez hace muchos años hice una pasantía en Chacao, en la planta eléctrica de Chacao, ellos tienen una sala situacional. Cuando hay cualquier desperfecto en cualquier planta del país, se enciende una luz en el estado y en el sitio preciso. Además, en toda estación hay vigilancia interna. Y un incendio eléctrico se combate con polvo químico polivalente, no es con agua, porque no le puede echar agua a la electricidad. Entonces, es muy extraño este incendio, sinceramente. Y tenemos que tener presente que estamos en una etapa conspirativa para decir que el gobierno es ineficiente, porque detrás de esa retórica están los que quieren privatizar de nuevo la electricidad de Caracas. Exacto. Mira, Enza, y también me voy a referir a la marcha que hubo por la paz este fin de semana. No es que la marcha esté mala, todo lo que el hombre promulgue hacia la paz es bueno, pero no nos convirtamos como es en Colombia, que allá matan a la gente, entonces ponen a la gente humilde vestida de blanco a abogar por la paz. Y los propiciadores de esa matazón en Colombia, ellos se lavan la mano y rezan un Padre Nuestro. Y a nuestros jóvenes tenemos que decirle, como nos dijo nuestro comandante Chávez, precisamente a los jóvenes, sean cándidos como las palomas y astutos como las serpientes, porque el enemigo que enfrentamos es maligno malandinango. Eso es cancioncita, bailoterapia, eso está muy bueno, pero tenemos que poner los pies sobre la tierra. Y cuando ustedes, muchachos, les toque organizaciones, una organización superior para defender la revolución, acuérdense de la inteligencia y la contrainteligencia, la disciplina y el seguimiento de un compañero para precisar si es un infiltrado. Y la ideología es lo que ayuda a delatar cualquier infiltración. Buenos días, hasta luego. Un beso grande, querido Raúl. Mira, yo pienso, en un principio, apoyo lo que dices de que cualquier iniciativa para promover la paz es buena. Pero hay que aclarar algo, estas caminatas por la paz y la vida no son actos de político-partidistas. La idea es que en este tipo de caminata participe todo el pueblo, más allá de tendencia política, porque dentro de la oposición, en el opositor de a pie, hay mucha gente que quiere la paz. Y tanto chavistas como opositores, los de a pie, los honestos, los que le echamos pichón, la mayoría de nosotros queremos la paz, queremos que no nos atraquen, queremos que desaparezcan las bandas de malandros, queremos estar tranquilos. Entonces, este tipo de actividades son propicias para el encuentro. Independientemente de nuestra postura política o religiosa, si tenemos un mismo objetivo, bienvenidos sean, vamos a encontrarnos, vamos a compartir. Ahora, tienes razón, estamos en una situación sumamente complicada y hay que pensar en inteligencia, contrainteligencia, resistencia, organización, pero para eso hay otros espacios. Ahí está la milicia. Ahí está la milicia. ¿Cuántos venezolanos y venezolanas no están en la milicia? Están las milicias, está la UVCHE, están las diferentes organizaciones populares. Pero estos son actos, sobre todo de encuentro, aparte, de que son, además de concentrar gente, al ser un acto no político partidista, que concentra gente de diferentes tendencias políticas o religiosas, también al ponerlos en contacto con el deporte y con temas que tienen que ver con la relajación, también es una ayuda a la salud mental. Porque una cosa es la delincuencia que existe, pero la inseguridad como tal, como término, en realidad a eso se le... inseguridad es una percepción. Una cosa es la violencia que existe, pero la inseguridad es la percepción. Me siento inseguro. En cualquier momento me pueden atracar. En cualquier momento me pueden matar. Por eso me encierro en mi casa. Y ese encierro en la casa, primero, hace que la gente abandone los espacios públicos y realmente sean tomados por el AMPA. Caen en el juego privatizador, es decir, no piso una plaza porque me pueden atracar, pero me voy a un centro comercial donde hay más seguridad, entre comillas, encerrado. Entonces hablamos, el encierro trae depresión, el encierro trae que la gente abandone los espacios públicos, el encierro trae aislamiento, porque al no salir, salvo para trabajar, te aíslas de la ciudad, de la comunidad, de todos. Y el aislamiento nos convierte en seres vulnerables. Porque el poder, sobre todo el poder transformador, el poder revolucionario, viene de la idea del colectivo, del nosotros. Entonces, este tipo de actividad a mí me parece excelente y debe ser complementada. O sea, no es incompatible con la formación militar, la formación de inteligencia y contrainteligencia, que se pueden dar en otro tipo de eventos y organizaciones como las milicias o las UVCHE, por ejemplo. ¿Ok? ¿ok? Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Contraloría Popular nos escribe, buenos días, ¿cuándo van a quitarle concesión a empresarios del mercado de Catia? Roban con productos subsidiados, carne, pollo y otros. No, pasa en Catia, pasa en coche, pasa en Quinta Crespo. Y la alcaldía, bien, gracias. Dice Juan Guirola, felicitaciones Luis Arroyo en tu cumple, que sigas adquiriendo experiencia en tu campo profesional. También dice Juan, del desespero de la oposición es tal que hasta los religiosos dicen, como en 1812, que el terremoto fue culpa de Bolívar. Hoy Maduro, bueno, mira, no solamente la oposición, la última es la de la, esto me lo comentó ayer nuestro usuario Darwin Infante, que la Federación Venezolana de Fútbol tiene el tupé de decir que Esquivel está preso por las malas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Es decir, que ahora Esquivel está preso por culpa de Maduro. Esto es el colmo. Esto es el colmo, señores, así les va. Bueno, nos dice Juan Guirola, el capitalismo depredador y asesino sigue su guerra contra el pueblo y si toman el poder volverán los caracazos. También dice Contraloría Popular, esto tienen que montar en los mercados municipales, empezando por el de Catia, y se acaban los ladrones. Y bueno, y cuelga algo, no sé si es una imagen, es una nota de RNB, pero ya que está tardando en abrir, la nota dice más de 15 mil familias compraron a precio justo. Bueno, esto tiene que ver con los mercados a cielo abierto, efectivamente. Dice Juan, mientras el veneno capitalista se mantenga en nuestro actuar, vamos rumbo al precipicio para acabar con los sueños de Bolívar. Dice Javier Oliveros, el centro de Caracas está muy sucio y lleno de basura, específicamente por la Plaza del Venezolano. Alerta Jorge Rodríguez. Dice Juan Guirola, Twitter descarga su arrechera escondiendo la etiqueta Somos Pueblo Soberano. Dice Javier Oliveros, los presos comunes tuvieran la misma suerte que el López y el Ceballos, pero la justicia, ojalá los presos comunes tuvieran la misma suerte que el López y el Ceballos, pero la justicia es para el pendejo. Aparentemente es así y es lamentable, ¿no? Son las, vamos a leer unos mensajitos más, José Ramón Amáis, ¿hasta dónde llegará el sadismo de la oposición y Estados Unidos? ¿Qué más nos pueden hacer? Un ataque militar cuando nos cansemos. Ay Dios, ¿qué quieren? Que paguemos el pasaje en, ay Dios, dice. Y también nos dice Ramón Amáis, ¿qué quieren? ¿Que paguemos el pasaje en dólares? Ay Dios, los que quieren que paguemos el pasaje en dólares no se acuerdan de los 120 muertos semanales de los 90. Bueno, son las 10:52 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos. ¿Ustedes saben dónde, en qué estado de Venezuela nació Luis Arroyo? En el estado Guárico, nuestro líder es llanero, como el comandante. Y un tema que le gusta mucho, Reinaldo Armas, Hay una tierra en mi tierra. Ya venimos. Mi tierra donde se baila apretado, baila la vieja y el viejo, baila el pavo y la pavita sin mirar para los lados, lo zapatea guamimba cuando está medio entonado, bailalo tú mi morena, bailalo tú mi catira, bailalo tú mi negrita, mi joropo es pellejao. Hay una tierra en mi tierra donde se baila apretado, baila la vieja y el viejo, baila el pavo y la pavita sin mirar para los lados. Lo zapatea guambimba cuando está medio entonao. Báilalo tú mi morena, báilalo tú mi catira, báilalo tú mi negrita, mi joropo es pellejao. Apunte suela, lo remique el buen llanero y el forastero se siente identificado. De medianoche hasta que viene amaneciendo, de tardecita con el sol de los venaos. Trae muchachos la camasa que el polvo está alborotao. Échale agua que se aplane, no te quedes ahí parado. Están llegando más parejas y es que lo bueno en la fiesta todavía no ha comenzado. Trae muchachos la camasa que el polvo está alborotao. Échale agua que se aplane, no te quedes ahí parado. Están llegando más parejas y es que lo bueno en la fiesta todavía no ha comenzado.

Ajá. Bueno, regresamos, escuchamos al Circo del Sol y este tema, Alegría, que le gusta mucho a Luis, el cumpleañero, que nos tuvo que abandonar porque tuvo una emergencia odontológica, tuvo que salir corriendo por el odontólogo hasta mediodía, pero dijo que nos va a estar escuchando por la radio, la radiecito de su teléfono celular. Aquí en los controles, toma el mando nuestro queridísimo José Gregorio Goyo Sánchez. Y les recordamos, Goyo, ¿podrías bajar la cortina, porfa? Gracias, cariño. Y les recordamos que sigue abierta la participación en la ventana a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953. Y también están abiertas las vías por las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y de buenas noticias y noticias que nos deben dar alegría, está que en el estado de Yaracuy, Barrio Adentro, realizó la primera intervención guiada por neuronavegación. El programa de salud Misión Barrio Adentro, a través del programa Pueblo Sano, que implementa con la gobernación de Yaracuy, realizó la primera intervención quirúrgica con neuronavegador, una operación sin precedentes en el estado centro-occidental del país. La operación se efectuó de manera gratuita en el Hospital Central Plácido Daniel Rodríguez Rivero, municipio San Felipe, a Judith Hernández, quien presentaba una lesión cerebral que comprometía la funcionalidad de varios sistemas orgánicos y ponía en riesgo su vida, reportó un boletín de prensa del gobierno regional. El neurocirujano Gilbert Cyril explicó que la navegación craneal permite llegar al sitio exacto de la lesión en el cerebro y evitar tocar áreas que al ser afectadas pueden luego impedir la movilidad del paciente. Para ello se utiliza un aparato de alta complejidad tecnológica que ofrece información en 2 y 3D y permite navegar durante el acto quirúrgico la zona de la lesión para planificar la vía de abordaje más corta y menos riesgosa. La presidenta de la Fundación Pueblo Sano, Flora Eulacio, resaltó que cada vez los alcances médicos del programa son mayores y ratificó el compromiso con los yaracuyanos, con pacientes provenientes de otros estados que requieran asistencia de poner a disposición la tecnología y los servicios óptimos. Brindamos gratuitamente salud al pueblo, tal como lo establece la Constitución Nacional. Tenemos dos llamadas. Buenos días, le damos paso a la primera. ¿Aló? Sí, hola. ¿Yo? Hola. Sí, te escuchamos. Ah, buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Soy yo, Alesia Funes. Hola, Alesia, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿y tú? Lo que pasa es que se escucha la musiquita en el fondo. Sí, no, está... ¿Cómo está todo, Elsa? Todo bien, vale. Ajá, mira, Elsa, yo te llamando con lo siguiente. Mira, mana, esto es horroroso, lo del machaqueo allá en Maracay, en el terminal de Maracay, como yo voy siempre los lunes para allá para las consultas. Ajá. Y los jueves, mira, eso ayer estaba... Bueno, pues mira, todos los productos, Ensa, que faltan en... ¿Y tú sabes dónde los sacan? Del Central Bachaquero que está en Las Delicias. Es que ese es uno de los principales surtidores de ese los bachaqueros. Es el surtidor, pero imagínate tú, Ensa, porque precisamente la clínica donde yo voy está enfrente de ese Central Bachaquero. Bueno, mira, ellos tienen una escalera que da un estacionamiento. O sea, está así la cuestión, la del Central, y abajito está el estacionamiento. Y por allí... Los mismos trabajadores de allí, del Central Bachaquero, le entregan a los bachaqueros, mira, pero aquellos son, mira, ayer en aquello como tenían bastante aceite, mira, esos sacaban el aceite por caja. Y entonces cuando uno llega al terminal, venden todos los productos que sacan de allí, el champú, el chol de la leche, el café, todo, pues todo lo que le falta al pueblo de Maracay, lo tienen ellos allí. Pero mira, Ensa, otra cosa, y no solo, van a buscar de allí, desde las inmediaciones de Maracay, se van de Tejería, van bastante personas, y de La Victoria van bastante personas, porque cuando uno viene en la buseta, vienen cargados de todas las cosas, porque bachaquean, y se bajan allí en Tejería y en La Victoria, para que tú veas, Ensa, mira, es horroroso lo que está pasando con los bachaqueros, yo no sé qué se irá a hacer, porque ya precisamente, mira, ya disminuyó bastante la cuestión de las colas, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que ha disminuido, pero o sea, están llegando los productos, pues. Pero ¿qué pasa, Ensa? Llegan los productos y entonces los machaqueros son los que se están abasteciendo porque la gente está trabajando. Exactamente. Y ellos son los que se están abasteciendo. Entonces yo le pido un llamado al gobierno, conchole, que duro con esos machaqueros. Otra cosa, Ensa, mira, en estos días llamaron por una emisora hermana, llamaron denunciando que ahí en Capitolio estaban robando todos los días. Bueno, sí, es verdad, mira, yo veo, como yo voy mucho para allá, es más, ya me estoy arreglando para ir para allá, para Caracas, para irme para mi café Venezuela y toda esa cuestión y todo. Mira, allí en la salida que está frente a la asamblea, allí se la pasan unas mujeres morenas, robustas, ¿no? Uh-huh. Mira, sí, yo sé quiénes son, las he visto. Sacan las carteras a la gente así, mira, se pegan pegaditos, sí. y sacan cartera, arrancan cartera, se van corriendo. Eso allí, mira, eso se ha convertido allí en una guillotina, en esa cuadra que está de allá de la asamblea hasta aquí hasta la estación de Capitolio. Esa es mi denuncia, Enza. Buenos días y hasta luego. Buenos días, un abrazo. Bueno, te queda puesta la denuncia. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Verónica de aquí del Paraíso. Hola, Verónica. Hola, ¿qué tal? ¿Estás? Muy bien, cuéntame. Ya, dos cositas puntuales. Ajá. Es en cuanto a la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Sí. Está muy lindo el trabajo, está precioso, los muchachos son muy amables, uno los ayuda. Yo soy de aquí del Paraíso, pero... Uh-huh. Hay unos grafiteros que se encargan de dañar el trabajo que con tanto esfuerzo hacen estos muchachos. ¡Ah, caramba! Rayan de una manera pero horrible, apenas están pintando en la madrugada, ellos se encargan, digo que en la madrugada porque en el día no los veo. No los veo rayar las paredes, casi todas las paredes de la Nueva Granada están rayadas. Entonces, eso por una parte. Y lo otro es que en Petare están todos los productos a la vista de todo el mundo, de todos los que estamos en el gobierno, los que no estamos, de todo el mundo, y nadie hace nada. Ya por lo menos ya se saben dónde están los productos. Entonces yo creo que faltaría nada más las autoridades, básicamente las autoridades, porque yo en un restaurante se metieron varios de ellos, los llamados bachaqueros, y nadie, pero nadie les compró nada, y nos ponían los productos en las mesas. Así es, que bueno. Y nadie les compró así nada. Así hay que hacer. Entonces, hay que tomar eso en cuenta, que está, ya sabemos dónde están los productos y quién los tiene. Entonces, ¿por qué no actúan? Bueno, buenos días, que tengan feliz un tarde. Beso, gracias. Verónica, gracias por llamar, siempre serás bienvenida. Mira, la cuestión esta de Petare, incluso ha salido por Venezolana de Televisión reportajes con el caso de los bachaqueros en Petare. Entonces, ok, lanzan allá a la Policía Nacional Bolivariana, okay, los lanzan, pero también hay una responsabilidad por parte de Poli Miranda y Poli Sucre, que en realidad son los que andan allí, y eso también tiene que ver con el alcalde. Entonces, puede mandar a la Policía Nacional Bolivariana, pero qué casualidad que esto se haga de esta manera tan impune, porque por lo menos el Libertador medio se esconden, pero que esto se haga de manera tan impune en Petare. Entonces, bueno, el caso de los bachaqueros, primero, es que lo hemos dicho varias veces, ¿no? Es mucho más fácil atacar el contrabando de extracción, en el sentido que con colocas cagabalas en la frontera, paras un camión, lo abres, decomisas la mercancía, o vas a un almacén, o vas a un negocio formal y encuentras las cosas acaparadas. Pero para el bachaqueo, tendrías que allanar casi todas las viviendas de Petare. O sea, porque el bachaquero es como el bachaco, como la hormiga, son muchos y se dispersan y corren. Es algo sumamente difícil de controlar. Claro, estos bachaqueros están en flagrancia. Pero recordemos también dónde estamos. Petare, zona paramilitar, zona llena de bandas. A cualquiera, sobre todo después de lo que pasó, por ejemplo, en la cota 905, donde estos policías nacionales que andaban con su arma de reglamento los atacaron con granadas y fusiles de miras telescópicas. Imagínate tú, dos policías nacionales, dos o tres policías nacionales enfrentándose a esos bachaqueros que muchos forman parte de bandas paramilitares. Entonces hace falta un trabajo articulado también con las autoridades del Estado Miranda y del municipio Sucre, cosa que no ocurre. Lamentablemente no ocurre, porque la política partidista para los sectores de oposición está por encima del bienestar de la población. Tenemos otra llamada, tenemos dos llamadas más, le damos paso a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, cámara, ¿cómo estás? Es Francis. Hola, Francis, ¿cómo te ha ido? Chévere, y quiero hacerle llegar las felicitaciones de mi familia y en nombre propio al camarada Luigi. Okay. Te deseamos lo mejor. Con relación a justo a eso me iba a referir, uh-huh, a lo que ocurrió la semana pasada en la 905. Uh-huh. Hemos venido diciendo, se ha demostrado que existe la presencia de paramilitarismo en el país. Entonces, es un llamado a José Vicente Rangel Ávalo a revisar las llamadas zona de paz. Porque aquí ocurre, cámara, ese sector de la 905 estaba declarado como zona de paz. Y yo creo que con lo que ocurrió la semana pasada es motivo, es causal para la suspensión de esa condición. Pero si ahí viven no sé cuántas bandas, o sea, la señora que trabaja en mi casa vive en el sector Las Quintas de la Cota y ella me cuenta, ay no, tengo que llegar temprano hoy porque ya los malandros nos dijeron, o a las 5 se encuevan porque va a haber peo, porque tenemos, pues bueno, vamos a agarrar plomo con la banda de fulanito, así mismo te lo dicen. Y lo otro, camarada, lo que tenemos que enterrar un familiar o lo que sea en el Cementerio General del Sur. Sí, es terrible. Entonces no, la gente no puede vivir su propio duelo porque está con la angustia, con el alma en un hilo de que se pueda formar una plomamentación. Entonces, yo entiendo las mejores intenciones de nuestro gobierno en cuanto a la zona de paz, pero yo creo que eso se gana, se predica con la vida y el ejemplo. Camarada José Vicente, vamos a revisar, vamos a pedir en la jefatura, por ejemplo, en la jefatura, las estadísticas de muerte los fines de semana por tiro. Entonces, en esa medida y de acuerdo a esas estadísticas, eres merecedor o no de esa llamada zona de paz. Mira, ni siquiera es un llamado, es una exigencia, camarada, ya está bueno. Y yo creo que como revolucionario debemos de criticar donde estamos fallando para que se fortalezcan las cosas. De acuerdo contigo. Entonces, los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, Francis. Es más, un detalle. José Vicente Rangel Vale, es decir, José Vicente Padre, viene denunciando la presencia de paramilitares en Petare desde la época en que su hijito era alcalde de Sucre. Petare se llegó a cundir de paramilitares, siendo José Vicente Rangel Ávalos alcalde. Y en aquel entonces decían las malas lenguas que que José Vicente Rangel Ávalos despachaba desde su camioneta, porque la alcaldía ni la pisaba. Yo pienso que hay que reconocer los errores y el hecho de que José Vicente Rangel Ávalos haya sido alcalde de Sucre en dos oportunidades. Hizo que perdiéramos el municipio Sucre y no lo hemos vuelto a recuperar. Porque los errores políticos se pagan. Y un error político, eso no pone en duda que sea buena gente José Vicente Rangel Ávalos. Pero mira, no estaba capacitado para el cargo. No negamos que sea buena gente, no negamos que viene, que es hijo de su papá, no negamos las cualidades. Pero como alcalde de Sucre no lo hizo bien en la primera gestión y en la segunda metió la pata todavía más a fondo. Y aquí con lo de las zonas de paz, mira, si él permitió que Petare se cundiera de paramilitares, ¿cómo lo van a poner al frente de las zonas de paz? Se le debe destacar a labores en las que quizás sea mucho más eficiente, pero lo que tiene que ver con seguridad ciudadana definitivamente no. Tenemos llamada, buenos días. Ah, buenos días, gente. ¿Cómo está, Alexander? Hola, Alexander. ¿Cómo anda todo? Bien, vale. Felicitaciones al amigo Luis. Feliz cumpleaños, vale. Cumplo muchos más. Así es. Esa es la idea. Oye, de verdad que tú sabes que me recuerda esto de las zonas de paz. Uh-huh. No sé si se acuerda cuando nuestro amigo, el colega este colombiano Pastrana hizo lo mismo con la guerrilla, con la FARC. Uh-huh. Hizo las zonas de paz donde no entraba el ejército ni la policía ni nada porque ellos se comprometían a estar todos finos y toda la cuestión que al final fue un desastre. Claro, no, pero es que esto es diferente. Lo de las zonas de paz nuestra es declarar un territorio libre de delincuencia, cosa que es falso. Exactamente, pero recuerda que supuestamente ya era una zona donde supuestamente no estaba ni el ejército ni los guerrilleros. Sí, sí, pero es otra cosa. Y era al revés, era más guerrillero que porque era más guerrillero que policía y ellos eran la autoridad inclusive en los pueblos, pues. Uh-huh. Pero yo pienso que ahí de verdad el presidente, bueno, yo lo dije ayer y bueno, mira, impresionantemente escuché hoy en la mañana al viceministro de Seguridad diciendo que ellos necesitan ya policías ya con una formación más profesional para combatir a estas bandas. Y yo lo dije ayer, hay que crear unos policías que estén a la par de esa gente, sobre todo con los armamentos, gente que le pueda responder, porque yo lo dije con lo de la Cota 905. Uh-huh. Yo no puedo esperar que un policía nacional boliviano, que aparte es un muchacho, con una pequeña pistola 9 milímetros, se encargue de unos señores que están armados hasta las patas con armas de guerra. No, o sea, con granadas aparte. Yo no sé si viste después las declaraciones del jefe de la Policía Nacional Bolivariana, las armas con miras telescópicas, armas de guerra, ¿cómo esos muchachitos se van a enfrentar a esos tipos? Entonces yo lo dije, pero de manera, no es que la represión sea la salida, porque no es una represión, pero sí necesitamos unidades de élite, gente entrenada, pues yo lo dije, y de hecho creo que iban a hacer eso, lo solicitó, están escuchando el programa, que una de las unidades de élite más preparadas contra el terrorismo son las rusas, lo que llaman los Spetsnaz. Sí. Bueno, vale, mandemos muchachos para allá para que los entrenen, y más como, no es para que hagan una guerra, sino para que apoyen a la hora de que pase esto, que no puede ser que cuatro muchachos con cuatro pistolas se estén enfrentando como a 50 señores delincuentes con armas de guerra. No, mire, cuando hay presencia paramilitar, hay que, ya no podemos estar lanzando florecitas. Cuando hay presencia paramilitar, debemos tener cuerpos preparados para enfrentar a los paramilitares, porque eso no es AMPA común. Lo otro para finalizar es lo que está pasando con el bachaqueo. Uh-huh. De verdad, lo que dijo la señora es muy cierto, y lo que acaba de decir tú también. Pero el problema básico es que mientras llega quien les compre, esa gente está ahí. En Katia, es impresionante, en la avenida Sucre, donde está la redoba de Pérez Bonalde, ahí consigues tú de todo. Sí. A la vista de todo el mundo. Eso sí, el jabón regulado de 2.7 kilos, 800 bolívares. ¡Qué horror! El previo 1, 600, y así sube. Bueno, hasta el champú, 300 bolívares, cosas así. Pero entonces también tenemos que tener conciencia, porque si hay quien compre, ellos van a seguir vendiendo. Siguen vendiendo. Adicionalmente, y para finalizar, señores, aquí con lo de la guerra económica hay que estar claro. Tenemos deficiencias, porque yo soy uno. Apoyo lo de Narnia con el nuevo presidente. Sí, vale. De verdad, señores, yo tuve que comprar unos cauchitos para mi carro. Yo no soy una persona de dinero, pero gastar 100 mil bolívares en un capital que puede ser para mis tíos, para comprarme cuatro cauchos por una camioneta, no lo justifico. Cuando ese mismo caucho, allá en el Imperio, que tanto hablamos, cuesta $100 cada uno. Así es. Entonces, de verdad, mira. No, es que en serio. O sea, menos mal que últimamente he estado calladito, el nuevo superintendente, y calladito se ve más bonito. Que trabajes lo que es, que dé menos declaraciones y trabaje. No, pero y una pregunta rápida. No sé si sería bueno cuando hagan estos operativos, como el del azúcar. Ajá. Oye, por favor, cuando ustedes vean qué pasó con esa gente, porque no vale nada de quitarle 1.5 toneladas de azúcar a un señor, que lo que hacen es ponerle una multica para esos señores que ganan tanto dinero, 5.000 unidades tributarias, es para ellos una multica. Y lo cierran son 3 días. Y según la ley de impuestos y precios justos, ellos deberían estar presos. Uh-huh. Y eso es lo que así tú es. Menos no ves. Entonces, mira, sería bueno que cuando hagan esas intervenciones a estas personas y se lo llegan a decir, mira, pero esta gente, ¿a dónde van? ¿Dónde están presos? El señor del azúcar, el señor que tenía los 2.000 paquetes de pañales en la casa. Ese señor está detenido, está preso. Claro, lo que pasa es que eso... Es una pregunta muy buena que hay que contestar. Vale, claro. Buen día, Lili, sigue así, no tomes mucha agua hoy y para adelante, ¿vale? Bueno, buen día. Un beso grande para ti, Alexander. Pero fíjate, ya si es que estén presos o paguen cárcel, eso ya no depende del SUNDE. Eso ya es trabajo de la Fiscalía. Y recordemos que la Fiscalía no es precisamente la mata de la eficiencia tampoco, ¿no? Entonces, bueno, las responsabilidades vamos a dárselas a cada quien. Pero si es que dice, oye, es que no hay cárcel, es que tendríamos que crear, no hay cárcel para tanto bachaquero, para los raspacupos, para los corruptos. Oye, vale, ahí tenemos la Torre de David. Eso es más con la cantidad de bachaqueros, raspacupos y contrabandistas. Ahí cabe todo. Ahí está la Torre de David, ahí está el que era San Bill de la Candelaria. También puede ser un buen penal para contrabandistas y bachaqueros. De verdad. A situaciones extremas, medidas extremas. Lo digo echando, o sea, lo digo medio en broma y medio en serio. Pero las autoridades tienen que actuar. Se están cometiendo delitos que están penados por nuestras leyes y se hacen los locos. Y dirán, es que la hora de la chiquita, pues esta señora bachaquera de 70 años, en realidad, ¿cómo la vamos a meter en el INOF con presas comunes? Bueno, entonces creen cárceles para bachaqueros. Pero las leyes hay que aplicarlas. Aparte que, bueno, una persona de 70 años no porque le toca casa por cárcel, pero bueno. Ay, esta señora clase media de 35 años, que es un muchacho, ¿cómo la vamos a mandar para el INOF? Bueno, ahí hay unos espacios, ahí está la Torre de David, ahí está el San Bill de la Candelaria. Y al tratarse de espacios para bachaqueros, contrabandistas y raspacupos, no estamos hablando de delincuencia común que puedan generar motines tipo el rodeo. Y eso como algo transitorio hasta que se fabriquen nuevos penales. Ahí está. O sea, puede ser una opción, ¿no? Medio en broma, medio en serio. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con este tema bien sabroso de Oscar de León con Jorge Villamizar. Difícil. Cuando Pensamos todo era perfecto, ahora no me invitas ni para un café. Y aunque estamos juntos bajo el mismo techo, yo no sé qué he hecho, pero no me ves. No hay por qué tomarse todo tan a pecho. Siempre me dijiste, pero no escuché. Y ahora me dejaste el corazón deshecho. Yo me vuelvo loco por volverte a ver. Oscar, mi vida va a acabarse de andar buscando. Allá. En Alba Ciudad, las 11 y 30 minutos. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Presidente Maduro agradece reconocimiento de la FAO a Venezuela por su lucha contra el hambre. Revolución del conocimiento, cátedra Pensar en Socialismo se instalará a mediados de junio. Concierto, agrupación El Pacto hará vibrar comunidades caraqueñas con su gira descomunal. Formación, Katia TV realizará cineforo del infierno de Gaspar Mendoza con realizador musical Ángel Balán. Concurso, convocan artistas a participar en Octubre Joven 2015. Literatura, Feria Internacional del Libro de Venezuela inicia este miércoles en el estado Monagas.

siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Extraño, como te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que la ley. Ay, Dios mío, el Luiller cómo se lo goza, Rocío Dúrcal, el tema costumbres. Pero la pregunta, Luiller está cumpliendo 24 añitos, es un bebé. Y le dice, oye, ¿cómo te gusta tanto Rocío Dúrcal y Maciel y toda esta música de los 80? Dice, es que yo me acuerdo cuando era pequeño que mi mamá pasaba coleto y ponía esa música y la cantaba y me encanta. No, entonces, bueno, este, por cierto, es uno de los temas preferidos de Luiller, con mucho cariño, Rocío Dúrcal, costumbres. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Adán García, Conviasa no tiene pasajes a Panamá y los mayoristas tienen los pasajes por Conviasa a Panamá al triple de su precio. También me comentaba nuestra usuaria que de Panamá, Beatriz Arévalo, que ella viene, tiene planificado venir a Venezuela a ver a su familia ahora a finales de año. Y que el pasaje de Ciudad de Panamá a Caracas lo subieron de 300 y pico de dólares a 1,000 y pico de dólares. Una barbaridad. Por Conviasa. Conviasa. Y que Conviasa es uno de los primeros anunciantes del Venezolano, que es un periódico que la oposición golpista tiene allá en Panamá. Conviasa paga publicidad en ese periódico. Señores, ¿qué es esto? Coherencia. Coherencia. Bueno, nos dice, nos pregunta Adán García, ¿será que hay otro Heber García Plaza en Conviasa? No me extrañaría. Mira, coherencia y eficiencia. Yo les voy a contar algo, es algo personal, pero fue una experiencia bastante desagradable que me tocó vivir en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Estoy haciendo un taller con el escritor Eduardo Lalo. Después de caminarme con ese calorón cuesta arriba hasta donde está el CELAR, llego al cafetín, 2 de la tarde, el cafetín de full de gente, hora pico, y cuando me acerco a la barra está vacía. Entonces, nada, yo me quedo buscando al encargado y hablan, detrás de mí me hablan y me dicen, señora, cuando termine de comer, atiendo. Yo lo que pienso es lo siguiente, ya va. A una hora de almuerzo tú no puedes cerrar el cafetín. Y usualmente es por guardias. La gente tiene que comer, pero bueno, uno se queda en la barra y el otro se queda atendiendo. Pero supongamos que es uno solo, que aparentemente era uno solo. La cuestión es que el tipo estaba comiendo en una mesa como con 5 amigos más en plan de partiendo con los panas. A todas estas, Roberto Hernández Montoya estaba sentado en la mesa de al lado y estaba entre ese muchacho y yo. Él es testigo de lo que pasó y no hizo nada. Bueno, la cuestión es que me dice, cuando termine de comer la atiendo, le digo, oye, vale, es que estoy muerta de sed. Y yo lo que quiero es una botella de agua, ¿no? Entonces el tipo, bueno, pero estoy comiendo. Y le digo, no te preocupes, que tengas buen provecho. Agarro y me voy y digo, qué barbaridad, porque de hecho yo he ido a otros sitios donde hay una sola persona en la barra y esa persona está comiendo y está comiendo en la barra, deja un momento su plato de comida y atiende. Señores, hora del mediodía. Y era solo una botella de agua. No le decís, mira, vale, no me prepares un filet mignon. Una botella de agua. Bueno, cuando el tipo termina de comer, bueno, que vuelve a la barra, tú veías el gentío que estaba en el cafetín corriendo a la barra porque estaban todos esperando a que el muchacho terminara de comer. No conforme con eso, de verdad, casi deshidratada, me acerco a la barra y le digo al muchacho, mira, por favor, me vende una botellita de agua. Bueno, señora, usted me dijo que se está muriendo de sed y se morirá de sed porque agua embotellada no tengo. Así me lo dijo el concesionario del Centro de Estudios Latinoamericanos, Rómulo Gallego, función del Estado venezolano, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, estando Roberto Hernández Montoya allí. Y Roberto Hernández Montoya estaría pensando en qué tuit escribiría sobre su gato Ron, porque no abrió la boca para nada. Con una persona que atropella al cliente, lo irrespeta y, lo que es más triste, le niega agua a un sediento. Porque después se puso, porque después vino otra persona y le pidió un vaso de agua y le dio su agüita de chorro. Pero en dos platos el tipo me dijo, se muere de sed. Y cuando una persona que estaba conmigo le dijo, oye, vale, pero ¿por qué fuiste tan grosero? O sea, ¿por qué le negaste el agua a esta? ¿Por qué me negó el agua? ¿Tú sabes lo que dijo el tipejo? Es que es una grosera. Ahora, resulta que la grosera era yo. Y esto pasa en instituciones del Estado venezolano. Una persona de oposición vive una situación así y no va a decir, ay, no, es que el concesionario del cafetín del CELAR es un grosero. No, va a decir, los chavistas son unos incompetentes porque las instituciones culturales del Estado maltratan a la gente. Porque la que queda mal es la revolución bolivariana, no el patán que tienen atendiendo el cafetín del CELAR. Entonces me decía esta persona con la que yo estaba, pero ¿por qué no le dices a Roberto Hernández Montoya lo que pasó? Y le respondí, ¿para qué? Si él estaba allí y lo vio y lo escuchó todo. Ojo, yo a Roberto lo quiero muchísimo. Fue mi profesor mío en la Escuela de Artes. Oye, vale, pero una cosa es tuitear y escribir y otra muy diferente es gerenciar. Entonces, bueno, y este es el que está ahorita. Porque hace como 2 años que yo iba al teatro para allá. En el cafetín, el dueño tenía un televisor con Globovisión sintonizado todo el día. O por lo menos a esa hora de la noche. Me pregunto si en el Centro Cultural Trasnocho tienen monitores con BTV, lo dudo. Porque una cosa es la apertura cultural y que el Estado es de todos, y yo no estoy en contra que agrupaciones opositoras presenten sus obras de teatro en el CELAR, pero dejarle la concesión del cafetín para que maltraten a la gente que va para allá, eso no se hace. Entonces, cónchale, señores, coherencia. Pasan estas cosas en el CELAR, como pasa que Conviasa anuncia en el venezolano. Y como pasa que cualquier ciudadano o una institución del Estado y te tienen metido una persona que definitivamente debe ser opositora que la maltrata. Entonces, el que queda mal no es el funcionario. La que queda mal es la institución. Entonces, no es decir, ay, que los opositores hay que expulsarlos. No. Pero si alguien no hace su trabajo, si alguien maltrata, que está en atención al cliente, maltrata al público, se le remueve de allí, sea chavista o sea opositor, porque eso habla mal de la revolución. Así de sencillo. Bueno, dice Javier Oliveros, ¿qué se puede esperar de un papanatas como Felipe González, que se reunió con Pablo Escobar? ¿Qué inmoral es este hombre? Bueno, fíjate, Javier, sin ánimo de defender a Felipe González, porque traicionó al Partido Socialista Obrero Español, traicionó al pueblo español al no sacar, prometer que sacaría España de la OTAN, cosa que no hizo. Estafó al Estado español expropiando negocios de Ruiz Mateos como Galería Preciado para venderse a precio de gallina flaca a su pana Gustavo Cisneros, quien a los 3 años la revendió, o sea, compró Galería Preciado por $10 millones y para revenderlo por $300 millones. O sea, pues el tipo le daba guisos a sus amigos. O sea, Felipe González creó un grupo paramilitar al mejor estilo Álvaro Uribe, llamado Grupo Antiterrorista de Liberación. Pero lo que tiene que ver con Pablo Escobar, bueno, mira, ahí vamos, hay algo que hay que aclarar. Yo pienso que cuando hay argumentos de peso, no hace falta manipular la historia. Cuando Pablo Escobar estuvo en España y se reunió con Felipe González, en aquel entonces Pablo Escobar había sido electo diputado. Él era parlamentario en Colombia, porque él fue electo diputado cuando todavía no era pública y notoria su vinculación con el narcotráfico. Y él fue a ese viaje a España, como diputado colombiano. Una visita oficial. Estamos hablando de un asunto diplomático del Estado colombiano. No es que fue como Pablo Escobar Gaviria el capo a reunirse con Felipe González. No. fue en una misión de Estado, en una misión de Estado, una misión diplomática. Y si es por gente que se reunió a Pablo con Pablo Escobar, lamentablemente mucha gente se salpicó. Porque ahí están también los libros de historia. Y Pablo Escobar, recordemos que uno de los puentes del narcotráfico colombiano hacia Estados Unidos era Nicaragua, en plena revolución sandinista. Y la revolución sandinista recibió bastantes dólares provenientes del narcotráfico de Pablo Escobar. ¿Cómo se justifica? Bueno, estaban en guerra, los gringos estaban utilizando también el narcotráfico para financiar a la contra. Un país en guerra, un país asediado, necesitaba divisas y sácata. Se aliaron con Pablo Escobar. Pero ahí los sandinistas también, si a ver vamos, los sandinistas se salpican. La guerrilla colombiana también recibió dinero de Pablo Escobar, porque Pablo Escobar lo decía abiertamente, él simpatizaba con la izquierda. Y cuando mataron a los dos candidatos presidenciales de la Unión Patriótica, que lo hicieron los hermanos Castaño, Pablo Escobar dijo, yo no estoy detrás de esos asesinatos porque ellos son comunistas y los comunistas son buena gente, son gente honesta. Eso era lo que pensaba Pablo Escobar de los comunistas. Entonces tampoco es que uno quiera justificar o a Pablo Escobar o a Felipe González, pero pienso que la historia hay que tratarla como tal, y para el momento en que Felipe González y Pablo Escobar Gaviria se encontraron en España, Escobar Gaviria no era un capo reconocido y fue en misión diplomática. Era diputado del Estado colombiano en ese momento. Entonces, y si es por la gente que se reunió con Pablo Escobar, es impresionante el gentío que tiene rabo de paja. Recordemos también el general Ochoa, que llevó el narcotráfico de Pablo Escobar a Cuba, se encaletó esa plata y que fue descubierto por Fidel y fue condenado a muerte por traicionar a la revolución. Pero lamentablemente, el dinero de Pablo Escobar salpicó a tirios y troyanos. Bueno, tenemos más mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Guerrera 0707 nos dice, para leer Eduardo Rote, biografía del dólar, y nos cuelga el enlace. Dice también Guerrera, Ortega Díaz, examen médico a Ceballos salió bien y cuelga la nota de 50.com. Efectivamente, de acuerdo con esta nota, la fiscal general del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, aseguró que los exámenes médicos que le realizaron a Daniel Ceballos, quien se encuentra recluido en el Centro para Procesados 26 de julio en el Estado Guárico, arrojaron un resultado positivo. El 5 de junio se realizó un examen médico legal a Daniel Ceballos para constatar su estado de salud. Los resultados de los exámenes de Ceballos salieron bien, explicó la fiscal en entrevista a Unión Radio. Ortega Díaz aseguró que este chequeo médico se le realizó al detenido en presencia de familiares y fiscales del Ministerio Público. El reconocimiento médico legal fue realizado por funcionarios de la Unidad Criminalística de Lara. Estuvo presente la fiscal 72 Nacional, la esposa de Ceballos y su abogado defensor. La fiscal añadió que el organismo que dirige siempre velará porque se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos, y esta nota de 50.com es colgada, o sea, es como quien dice, fue tomada de El Nacional, que no es precisamente un periódico oficialista, ¿no? Bueno, nos dice José Ramón Amáis, los monopolios son anticonstitucionales, ¿qué es Alimentos Polar? Soraya dice, feliz cumpleaños, amigo Luiger, que la pases súper bien y que las bendiciones de Dios bañen por siempre tus días. Guerrera 0707 cuelga unas notas, ¿no?, que hablan de boicot al especulador. Gran tuitazo, el especulador es un criminal. Oye, esta iniciativa está muy buena y dice, mano dura a los vendedores ambulantes, narcobachaqueros, manteleros, etcétera. Dice Carlos Ratia, la solución a la delincuencia en los barrios es hacer como hizo Brasil en las favelas, grupo de élite contra ellos. No, pues estamos hablando ya de exterminio. No, Carlos, jamás. Jamás, porque lo que hicieron fue matar a inocentes, a culpables inocentes. Y de hecho, me cuenta la señora que trabaja en mi casa, que en lo que se metió allí, se metieron allí los grupos de élite, lo primero que hizo fue sacar a su hijo, a su sobrino y a su marido de la casa, porque te hacen allanamientos sin órdenes de detención y se llevan a cuanto falo haya en ese hogar, porque asume varón, malandro. Pregunto, o sea, te llevo preso primero, te golpeo primero y averiguo después. Entonces, si bien el sector Las Quintas está cundido de bandas de malandros, allí también vive gente honesta. Entonces no podemos aplicar la máxima de Betancourt, lo siento mucho, Carlos. Ese de disparen primero, averigüen después, que eso es lo que tú nos estás sugiriendo. Porque entonces, ¿con qué moral estaríamos nosotros criticando lo que le criticábamos a Betancur y a la gente de la Cuarta República. Dice Soraya, Enza, te apoyo con esa idea de la Torre de David, pero sin discriminación ni clase social. Los bachacos viven en colonias. Dice Henry D. Hernández, lo dijo Bolívar. A cada conspiración sucedía un perdón y a cada perdón sucedía otra conspiración que se volvía a perdonar. Mano dura ya contra el bachaqueo, cárcel para quienes desangren a nuestra nación. Dice José Ramón Amáis, la polar nos hace un gran daño. No la confisquemos, que hay que intervenirla o fiscalizarla las 24 horas. Tenemos también dos nuevas notificaciones antes de despedir el programa. Y dice José G. Tropa, la guerra mediática contra Venezuela aumenta su intensidad. Esto significa que se trama algo sobre la patria. ¿No? Entonces, bueno, entonces son los mensajes que nos han llegado hasta estos momentos. Bueno, para terminar de aclarar lo de Carlos Ratia, Brasil en las favelas lo que hizo fue exterminar a los pobres. No está mal que se cree un grupos de élite para combatir a los paramilitares, pero no para matar a mansalva en las favelas. Eso es lo que hay que dejar claro. Bueno, ahora sí revisamos. Bueno, una información curiosa realmente es para reírse. Es que en España se generó toda una polémica porque la FAO nombró a la reina Leticia embajadora de nutrición. ¿Qué pasa? La reina Leticia a todas luces sufre de problemas de anorexia. Se le ven las coyunturitas de la tráquea. Se le ven las vértebras. Si usa bikini, se le ven las costillas. Es una mujer que está desnutrida, subalimentada, con un nivel de delgadez semejante al de Karen Carpenter en sus peores tiempos. O sea, es anoréxica a todas luces, se le ve el color de piel, se le ve el cabello. ¿Cómo tú vas a agarrar una anoréxica como ella como embajadora de la nutrición? La toman, vamos a estar claros. ¿Por qué la toman? ¿Por qué? Porque al ser una reina, se codea con la realeza y les puede sacar real para que lo donen a la FAO para planes de educación. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la imagen, la reina Leticia, o sea, es que ya la cosa cae como una burla, y sobre todo un país como España, donde han aumentado los índices de desnutrición, donde están cerrando los comedores estudiantiles y donde ya los niños están yendo a clase sin comer. Entonces, para que vean ustedes lo mal que le ha caído esto al pueblo español, que en Twitter lanzaron tweets como estos, ¿no? Una princesa anoréxica como embajadora para la nutrición. Luego nos dirán que el 980.000 niños españoles cuidan su línea. Otros tweets dicen que la FAO nombre a Leticia embajadora para la nutrición me parece un insulto innecesario. Hoy en Noticias Coherentes, Leticia, la reina que si sopla se la lleva el viento, nombrada embajadora de la nutrición por la FAO. Otro tuit, parece una broma, pero no lo es. La FAO nombra a Leticia embajadora especial para la nutrición. Entonces, fíjense ustedes cómo por conseguir recursos, ¿no? Los que manejan la imagen de la FAO, para conseguir recursos nombran una reina como embajadora, pero con una reina que a todas luces sufre de un trastorno alimenticio tan grave como es la anorexia. ¿No? Bueno, así son las cosas, esas son las ironías de la vida. Bueno, son las 11:55 minutos, ya llegó el momento de despedir la ventana y por supuesto que les agradecemos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Allá viene Cultura al Día y después disfruten de Radar 96 con la mejor música de la radio venezolana, manejada de manera impecable por nuestro Goyo Sánchez, quien está en los controles, y José Ángel Lanz. Nos despedimos y nos vamos con que decía Luiller, quiero celebrar mi cumpleaños con su grupo venezolano favorito, nada más y nada menos que con Herencia. Y nos vamos con Herencia, su Zumbabae. Tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana.